8 a.m. se va en su VM Luis, de pie ante la vida luchando por ser feliz. González su apellido, muchos conocen su nombre, pero nadie conoce lo que él ha vivido. Y es que en su niñez un monstruo robó su inocencia, los golpes de esa vida nunca nos dan advertencia. Su madre nunca supo, su padre mucho menos, y el secreto de esa herida ha sido puro veneno. Llega a su trabajo y todos lo admiran, porque ante los golpes de la vida no se ha dejado vencer. Pero debajo de esa sonrisa hay una herida que nadie ha podido. Pero luego sale, guarda un secreto, nadie lo conoce, ha sido discreto. Pero luego sale, guarda un secreto, nadie lo conoce, ha sido discreto. Muchos tenemos un secreto en el alma y un dolor en el corazón, que tantas veces nos roba la paz y calma por temor a la aceptación. Muchos tenemos un secreto en el alma y un dolor en el corazón, que tantas veces nos roba la paz y calma por temor a la aceptación. Ya son las 9 de la noche, se monta en su coche, último modelo con su traje Dolce & Gabbana, con sus zapatos bien combinadas, sus joyas lujosas, su cartera Prada. Hace su entrada al club y todos miran, mujeres admiran, hombres suspiran, material lo tiene todo, nada le falta, tiene plata y sus amigos de la clase alta, botellas de champaña, a ver si ella engaña, un gran dolor que lleva en sus entrañas, junto a una confusión que por años la acompaña, y un gran secreto que su conciencia baña. Sofía Lorena guarda una pena que solo ella conoce y el alma le envenena. Pero Sofía Lorena guarda una pena que solo ella conoce y el alma le envenena. Muchos tenemos un secreto en el alma y un dolor en el corazón, que tantas veces nos roba la paz y calma por temor a la aceptación. Muchos tenemos un secreto en el alma y un dolor en el corazón, que tantas veces nos roba la paz y calma por temor a la aceptación. A la aceptación. Entra a su habitación con mucho coraje, por su situación se quita su traje. Se mira en el espejo, se quita el maquillaje y ve en su reflejo llorando es Luis González. Hay uno que sana las heridas en tu alma y el dolor de tu corazón, que puede devolverte la paz y la calma, no importa cuál sea tu situación. Hay uno que sana las heridas de tu alma y el dolor de tu corazón, que puede devolverte la paz y la calma, no importa cuál sea tu situación. No importa cuál sea tu situación. Acuérdate que él conoce a los secretos del corazón. Manny Montes, línea de fuego.